la banda de nu metal Godsmack. Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Sean bienvenidos a esta noche musical, como cada viernes, en donde llevamos por la frecuencia de Radio UV 90.5 de FM, también en línea y también por la aplicación de Radio UV y por Facebook, los conciertos de las temporadas regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y reciben un saludo cariñoso de quienes hacemos posible esta transmisión. En esta ocasión me acompañan en la cabina que tenemos en la parte posterior de Tlacna, Centro Cultural, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Benjamín Castro Carreta, que se encarga de la microfonía y la grabación de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Está en la producción Naoli Salas y en el enlace para la cabina de Clavijero 24, Eduardo Jarbio, a quienes les agradezco infinitamente el profesionalismo que tienen a bien brindarnos para que estos conciertos y las transmisiones por Radio UV sean exitosas y de buena calidad. También saludamos en Clavijero 24 a Antulio García, que se encuentra también checando en la cabina de FM el enlace que le estamos mandando desde Tlacna. Un gran abrazo a Antulio. Y por supuesto a nuestros compañeros también muy queridos de la cabina de transmisión. Me estoy refiriendo a Joel Bonilla y al locutor en turno que es Julio Fuentes. Muchas gracias a nuestros compañeros por estar siempre pendientes y en la mejor disposición de llevar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, como le comento, con todo el profesionalismo que se requiere. Saludamos también con muchísimo gusto a las radios hermanas que también llevan hasta sus latitudes la señal de Radio UV, sobre todo en el ámbito de la música sinfónica con los conciertos de nuestra querida orquesta. Me refiero, mejor dicho, a la Radio Universidad de Chihuahua y a la Radio Nacional de Colombia. Un abrazo cariñoso para sus audiencias y para quienes hacen posible en la producción de esas radiodifusoras hermanas llevar hasta sus latitudes, repito, el quehacer sinfónico que hace la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la más antigua del país. Y bueno, muy contentos de estar esta noche celebrando otro concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Si ustedes siguieron puntualmente el concierto de la semana pasada, tuvimos Tuvimos un excelente programa, esto dentro del Festival Orquesta Sinfónica de Jalapa, en el cual le comentábamos que todo este año se va a conmemorar el 250 aniversario del natalicio del genio de Bonn, me estoy refiriendo a Ludwig van Beethoven. Para tales efectos, se programó el concierto, bueno, se programaron las oberturas, las criaturas de Prometeo y la Leonora número 1, y el concierto para piano y orquesta número 1, aparte de la sinfonía número 1. Bueno, pero en este concierto para piano tuvimos como solista a Mei Ting Sun, un joven chino bastante talentoso y que nos dejó pues realmente sorprendidos por su solvencia musical y técnica, y sobre todo por las cartas de presentación que le voy a reiterar en unos minutos. Pero le comento esto porque sigue en Jalapa, es decir, repite como solista este pianista maravilloso Mei Ting Sun, pero ahora interpretando de Richard Strauss Burlesque para piano y orquesta. Y bueno, vamos a ser testigos nuevamente de este prodigio técnico y musical que nos ha regalado Mei Ting Sun como solista en el concierto de esta noche. Puntualmente, las partituras que vamos a escuchar son Introducción y Allegro Appassionato para piano y orquesta. También tendremos la presencia de Mei Ting Sun. Y hay que decir que esta obra de Robert Schumann, la Introducción y Allegro Appassionato, es un estreno en Jalapa. Después vamos a escuchar el Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss, también como solista Mei Ting Sun. Y finalizará la jornada musical de hoy con la Sinfonía número 3, Renana, de Robert Schumann. Todo esto dirigido por el maestro Martin Lebel, quien es director titular a partir de este año de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Un programa muy interesante, se crean muchas expectativas porque, como le comento, quien se dio la cita el viernes pasado y escuchó a este pianista Mei Ting Sun, seguramente ha de volver a estar ahí en su butaca, porque de verdad es muy interesante poder escuchar tan cercanamente a un músico de este nivel, de grandes ligas, como podríamos decirlo más coloquialmente. Al respecto de las obras y los compositores, déjeme comentarle lo siguiente. No son pocas las historias de amor que desembocan en la música. Probablemente el terreno de la canción es donde más se identifican pasiones, arrebatos, locuras, idealizaciones y exaltaciones diversas. La música y la palabra han expresado juntas por siglos los vericuetos amorosos de las culturas del mundo. Pero, ¿qué sucede con la música instrumental? ¿Un compositor enamorado, agobiado o despechado puede codificar en ritmos y sonidos sus más íntimos sentimientos? Algunas personas creen que sí, mientras que las más escépticas les basta con recrearse en la infinita combinatoria sonora de un canon musical. En este caso, la personalidad de Robert Schumann, compositor nacido en 1810 y muerto en 1856, es una de las más significativas en el zeitgeist del romanticismo, donde se buscaba frenéticamente expresar otras realidades mediante la exaltación de las emociones, los sentimientos, incluso las intuiciones. En el romanticismo, no solo el musical, sino el literario y el filosófico incluso, la música representaba un arte mayor, el único capaz de expresar a plenitud las cosmovisiones de la época, como bien señala el historiador de arte, musicólogo y filósofo español Don Federico Sopeña. Al respecto, él nos comenta: para los alemanes románticos, la música es instrumento expresivo, el único instrumento apropiado para expresar su concepción del mundo. Es la música, primero, forma de liberación del clasicismo, después órgano de comprensión de la naturaleza. Solo en la música puede conocerse a la naturaleza, dice Jean-Paul. Ninguno comprenderá la naturaleza si no posee un órgano especial para ello, capaz de sentir la alegría innata del creador. Dice Novalis: Más tarde la música entrará en la nebulosa religiosidad de los protestantes alemanes más ligados al romanticismo. En este contexto, la religión es una música santa que acompaña a las acciones humanas y la música, a su vez, es una religión. Esto lo decía Schleiermacher. Schumann, nacido en la ciudad alemana de Zwickau, fue educado en la familia de un librero y escritor. Entonces, música y literatura se convirtieron en sus pasiones más tempranas. A los 6 años comenzó a tocar el piano y a componer poco después. Pronto, se enamoró de la literatura, de las ficciones y héroes suicidas de Jean-Paul y de la literatura fantástica de Hoffmann. Frustrado en su carrera como pianista por un accidente en una mano, se dedicó entonces a la composición. Encarnó como nadie el modelo de artista romántico, inaugurado años atrás por Ludwig van Beethoven. El aislamiento, la persecución, antes mal vista, de la originalidad y el rechazo a las ideas preconcebidas, se fundieron en Schumann con tortuosas aflicciones mentales que lo llevaron al borde del suicidio. El piano se convirtió entonces en su herramienta principal y en un medio de exploración sonora. Sopeña apunta que Schumann llevó hasta el fin todas las premisas del romanticismo pianístico, conociendo perfectamente el piano. Su obra ha sido incluso, aunque parezca paradójico, se le consideraba en algún momento antipianística. El problema está en la complejidad de factores expresivos que Robert Schumann llevó al piano. Pues bueno, esto es un poco de contexto del compositor que nos ocupa esta noche. Vamos a escuchar 2 obras de él. La primera obra, que es la que va a inaugurar el concierto, que es la introducción al Allegro Appassionato para piano y orquesta, y la Sinfonía número 3, Renana. En el intermedio de estas 2 obras vamos a escuchar también de Richard Strauss, Burlesque para piano y orquesta. Y bueno, si ustedes escuchan de fondo el oboe con la nota tradicional que sirve como referencia a los demás ejecutantes para la afinación. Y bueno, esto nos indica que en breves minutos iniciará formalmente el concierto. Le voy a comentar. En primer término tenemos la introducción al Allegro Appassionato para piano y orquesta de Robert Schumann, que hay que decir es un estreno en Jalapa. Seguido de Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. Después del intermedio escucharemos la obra final, Sinfonía número 3, Renana, de Robert Schumann. Tendremos como solista, y repite como solista, el maestro Mei Ting Sung en el piano. Y bueno, esto va a ser dirigido por el maestro Martin Lebel, quien es director titular iniciando este 2020. Iniciando el aniversario 91. De labor ininterrumpida de nuestra querida Orquesta Sinfónica. Le reitero la forma de contacto, porque le reitero también que es muy grato para nosotros saber que nos están escuchando y sobre todo si están disfrutando el concierto. Pero bueno, ya 2281-040477 por WhatsApp, envíenos un mensaje. Ya han pasado al estrado, al escenario, al podio, el maestro Mei Ting Sung, quien va a interpretar el piano, y el maestro Martin Lebel, quien va a dirigir a la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos entonces Introducción al Allegro Appassionato para piano y orquesta de Robert Schumann. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana. Vamos a escuchar. Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como solista, el pianista Mei Ting Sung, y bajo la conducción de Martin Lebel, a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta jornada musical correspondiente a este 7 de febrero de 2020, en donde escuchamos Introducción y Allegro Appassionato para piano y orquesta de Robert Schumann. En este momento, Martin Lebel saluda al pianista, lo agradece, lo felicita. Y bueno, escuchamos la ovación nutrida por el excelente desempeño artístico de este joven chino Mei Ting Sung, que nos acaba de interpretar al piano la introducción de Allegro Appassionato. Lo que sigue es el burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss, una obra sinfónica y que, bueno, en breves minutos estaremos escuchando en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tacna Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa de su primera temporada 2020. Y bueno, ya tenemos por ahí un mensaje. Muchísimas gracias. De la Ciudad de México nos manda un mensajito Giovanni Vicente. Saludos desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar escuchando a Radio B y el concierto de la Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de brindarnos un saludo y pues saber que nos están escuchando por la red, me parece maravilloso. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, ¿qué podemos comentar de lo que vamos a escuchar? El burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. El término burlesque, derivado del italiano burlesco, proviene de la palabra burla o una broma. Se usó desde el siglo XVI en la literatura para referirse a un subgénero de la comedia donde el argumento se enfocaba a la ridiculización o satirización de un tema o una situación. Y bueno, el género se adaptó también al campo musical y lo hizo también Richard Strauss. Y lo que vamos a escuchar justamente, así se llama, burlesque para piano y orquesta. Es la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como solista el pianista Mei Ting Sung, bajo la conducción del titular de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Martin Lebel. Ya entran al podio el pianista y el director. Escuchamos el aplauso del público dándole la bienvenida. Saluda nuevamente, hacen la caravana respectiva y bueno, Mei Ting Sung se coloca ya frente al piano y el maestro Martin Lebel está en el podio. Y bueno, escuchemos entonces Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. 90.5 de frecuencia modulada, Radio B, transmitiendo en vivo desde Tacna, Centro Cultural, este concierto. Vamos a escuchar.

Escuchamos con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como solista el pianista Meiting Sung, y bajo la batuta del titular, el maestro Martin Lebet, Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. 90.5 de frecuencia modulada Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura, desde Jalapa, Veracruz, México. El tercer concierto de la primera temporada 2020 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Hemos dado cuenta de, en un estreno en Jalapa, la introducción de Allegro Apasionado para piano y orquesta de Robert Schumann y el Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con esta jornada musical, pero bueno, antes de eso, déjeme comentarle qué es lo que está pasando en el escenario. Como le comentaba en el concierto anterior, este gesto pues bastante grato de otorgarles un ramo de flores a los solistas o a los directores huéspedes, pues se ha vuelto una costumbre dentro de la administración de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y esta noche no es la excepción. No sabemos si el maestro Meiting Sung, solista de esta noche, corresponderá a la ovación con un encore. El concierto pasado, de la semana pasada, lo hizo, y bueno, hizo un alarde de técnica porque interpretó una obra para mano izquierda, y bueno, sí, se va al banco, se sienta. Vamos a escuchar el encore que nos ofrece Meiting Sung. Beim Schlafen gehen, meaning Bettlein. Gute Nacht. Thank you.

bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Sintonízanos todos los miércoles a las 23 horas por el 90.5 de FM y por internet en www.v.mx/radio. Rock and Roll en Radio V. Los selectores. Los sábados a las 18 horas. Coleccionistas de México y el mundo comparten sus sets en vinilo. Por Radio V, 90.5 FM y en línea. Los selectores, la música girando. Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué escuchas? ¿Qué compartes? Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos siempre. Estamos de vuelta con la Orquesta Sinfónica de Jalapa por el 90.5 de FM. Estamos de regreso en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa correspondiente a este viernes 7 de febrero del año 2020, en donde estamos muy contentos de estar transmitiendo para ustedes. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde Tlacna, centro cultural de la Universidad Veracruzana, ubicado en el campus para el deporte, el arte y la cultura en Jalapa, Veracruz, México. Como le comentaba, y si nos acaba de sintonizar, le comento que ya escuchamos dos partituras que integran el programa general de este concierto. En primer término, escuchamos de Robert Schumann la introducción y allegro apasionato, piano y orquesta. Este fue un estreno en nuestra ciudad de Jalapa. Escuchamos también el burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss. En ambas obras estuvo como solista el pianista de origen chino Mei Ting Sun y bajo la batuta del titular de la Sinfónica de Jalapa, el maestro Martin Lepe. Y lo que falta para que termine este concierto es la Sinfonía número 3, Renana, de Robert Schumann. Esta sinfonía tiene 5 movimientos: animado, scherzo muy moderado, no rápido, solemne y animado. Esta música, déjeme decirle, es una descripción que conjuga la arquitectura, el paisaje y el encanto de la cultura renana. La obra posee un fuerte carácter melódico en el que Robert Schumann incluye elementos populares. Esto es, digamos, un poco de contexto de lo que vamos a escuchar ya como última obra de esta noche. Le comento entonces que vamos a escuchar en breves minutos esta sinfonía número 3, opus 97, Renana, escrita en 1850, titulada así en un homenaje a la ciudad donde la compuso y el río Rin. De hecho, el concierto se llama El sonido del Rin. Este es el título del concierto que integra estas tres obras. En esta obra, Robert Schumann intentó representar a lo largo de sus 5 movimientos un recorrido musical por la ciudad, el río, la catedral, la gente, integrando todo en el final. Para finales del año de 1853, cuando Clara y Robert Schumann ya eran la pareja musical más célebre de aquellos años y en la cúspide de sus carreras, acogieron al genial Johannes Brahms. El escritor Swafford recuerda que en la época en que Clara y Robert conocieron a Johannes Brahms, Schumann tenía ideas suicidas. Sufría el acoso de coros angelicales y demoníacos en su cabeza y vivía aterrorizado por la posibilidad de hacer daño a Clara y a sus hijos. Finalmente, en medio de las fiestas del carnaval, se abrió camino entre la grotesca multitud de juerguistas enmascarados y se arrojó al Rin. Lo sacaron con vida, pero él mismo pidió que lo llevaran a un manicomio, donde murió 2 años y medio después. Esto en el año de 1856. A Clara Schumann no se le permitió verlo hasta el final, cuando apenas podía hablar ya. y Robert Schumann únicamente lamió un poco de vino de sus dedos. Quizá tuviera sífilis, contraída mucho antes, o algún otro trastorno mental, además de su personalidad bipolar. En la estrofa 29 de su intenso poema, Francisco Hernández evoca: 2 años después de tu zambullida en el río Rin, la niña Clara llegó a visitarte por última vez al manicomio de Edenich. El atardecer rodeaba de angustia su cabello. El aire tenía peso de vapor subterráneo. Creyendo que era la más reciente composición de Brahms, le tendiste los brazos y te aferraste a ella con la serenidad de quien ya no es dueño de sí. Esto es lo que encontramos en el programa de mano, escrito por Axel Juárez, y que sirve de contexto para que el público pueda situarse en la época donde fue compuesta esta obra, y bueno, conocer también el contexto histórico, en este caso de Robert Schumann. 90.5 de frecuencia modulada, estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, en la sala de conciertos diseñada ex profeso para que sea sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, una sala que, a decir de los expertos, tiene un diseño acústico maravilloso. Algunos la han comparado con el Concertgebouw de Ámsterdam, y bueno, algunos dicen que suena mejor que la sala en Nezahualcóyotl, en la Ciudad de México. En fin, hay variadas opiniones, pero que lo que sí le puedo decir como experiencia es que en cualquier sitio donde usted se ubique, ya sea atrás del escenario, donde también hay una butaquería en la parte superior, o en la butaquería de la parte inferior, en cualquier sitio la masa sonora sinfónica llega, y llega con mucha claridad. Justo tiene que ver con eso que le comento, el diseño acústico que fue realizado por un personaje que es emblemático en este tipo de asuntos de diseños para salas de concierto, el señor Kierkegaard, que vino hasta Jalapa, Veracruz, a diseñar este recinto sinfónico que es la sede de nuestra querida Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que bueno, nosotros disfrutamos muchísimo poder llevarlos hasta sus hogares, a sus autos, a sus dispositivos móviles, en donde pueda disfrutar con amplitud el trabajo profesional que hacemos en Radio Universidad Veracruzana, sobre todo en el ámbito de la música académica. Son exactamente las 9:35 p.m. y la obra que vamos a escuchar como última partitura de esta noche es la Sinfonía número 3 Renana, que dura aproximadamente 40 minutos, son 5 movimientos. Digamos, es una obra bastante larga, porque por lo regular las sinfonías tradicionalmente cuentan con 4 movimientos, pero Robert Schumann integró uno más, y se lo voy a reiterar. Los movimientos de esta Sinfonía número 3 son animado, scherzo no moderado, no rápido, solemne y animado. Esto lo vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción del maestro Martin Lebel, quien se estrena como titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa después de una selección rigurosa en la cual vinieron muchos músicos connotados, directores, para poder tener la posibilidad de ser los titulares de la Sinfónica de Jalapa. Sin embargo, por toda su experiencia y por toda la trayectoria, Martin Lebel fue designado director titular para el ejercicio que inicia en este año 2020, que culmina por ahí del 2023. Y bueno, seguramente vamos a tener una programación extraordinaria en estos 4 años que fungirá como director al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Al respecto, le puedo comentar de Martin Lebel, que inició la música como pianista y violonchelista. Como estudiante obtuvo en 4 ocasiones los máximos honores en el Conservatorio Nacional de Música de París, en las disciplinas de fuga, contrapunto, orquestación y dirección orquestal. Su carrera como director comenzó en el año de 1996, como director adjunto de la Orquesta de Bretaña. en 1998, fue premiado como director en el certamen internacional Dimitri Mitropoulos, esto en Grecia, y en el año 2003 obtuvo el primer premio en el concurso internacional Prokofiev, esto en San Petersburgo, Rusia. En el año 2009 fue nombrado director de la orquesta de Karlovy Van, esto en República Checa, y entre el año 2013 y 2015 fungió como director de la Orquesta Filarmónica de Montevideo en Uruguay. En Francia ha dirigido la Sinfónica de Sanson, la Orquesta de Bretaña, la Orquesta de Avignon, la Orquesta del Capitolio de Toulouse, la Orquesta Lameraux, entre otras. Como director invitado se ha presentado en Rusia, en la República Checa, en Polonia, Portugal, Grecia y Brasil. En nuestro país se presentó por primera vez con la Orquesta Sinfónica de Jalapa en el año 2015 y posteriormente con la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como director ha acompañado a importantes solistas como lo son Brigitte Engere, Nikolai Lugansky, Kung Wo Paik, Bruno Leonardo Gelber, Jean Barta, Jorge Luis Prats, Mei Ting Sun, quien estamos disfrutando en este concierto, entre muchos otros. Martin Lebe fue recientemente designado como director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa para el periodo 2020-2023. Pues bueno, eso es un poco de la trayectoria del maestro Martin Lebe, quien es ahora el titular de la Sinfónica de Jalapa y que ha tenido, pues, ¿cómo decirle? En esos tres conciertos que ya les hemos escuchado, evidentemente tiene un rigor muy interesante. La orquesta suena diferente, suena más europea y evidentemente a veces los tempi los aborda ligeramente más rápido, de tal suerte que le imprime pues una mayor dificultad a los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa de tener que estar pero duchísimos en lo que a la técnica de cada instrumento se refiere. Pero bueno, finalmente, en una entrevista que escuchamos el día de hoy en el noticiario de Voz Universitaria, cuando se le preguntaba, digamos, cómo es su desempeño con los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa, y él mencionaba que dijo textualmente que él consideraba que la Orquesta Sinfónica de Jalapa es la mejor orquesta de nuestro país. Hizo un reconocimiento a la labor técnica y musical de los músicos de la Sinfónica de Jalapa, y bueno, que él está muy contento de poder estar al frente de una orquesta y de músicos tan profesionales que bien puedan abarcar y abordar con toda la solvencia posible cualquier género musical, desde la música tradicional académica con los compositores que no son pues conocidos y queridos, hasta las nuevas tendencias y géneros musicales que se gestan siempre en la vanguardia y en la búsqueda de nuevas sonoridades de compositores contemporáneos. Y bueno, él hablaba justamente de pues que está muy muy contento de estar en Jalapa al frente de la sinfónica más antigua del país, y que bueno, existe muchos planes, programas muy interesantes, muchos géneros, muchos estrenos, en fin, lo que podemos augurar entonces que las siguientes jornadas musicales durante estas temporadas, que serán dos, digamos el primer semestre de 2020 y luego el segundo, en donde habremos de transitar por diferentes géneros, diferentes autores y cuestiones incluso más asequibles, como pueden ser alguna reducción de una ópera. En fin, esto es lo que promete en este año, que además, le comento, habrá mucha música de Ludwig van Beethoven, porque le reitero que este año se cumplen 250 años del natalicio de este maravilloso músico al cual amamos por su música tan impresionante, pero sobre todo porque es el ejemplo del espíritu humano ante la adversidad. Recordemos que Ludwig van Beethoven quedó sordo y a pesar de eso compuso música maravillosa. Bueno, ya llega Martin Lebe al podio, saluda a la orquesta, saluda al público y entonces dispongámonos a escuchar la última obra de esta noche, que es la Sinfonía número 3, Renana, de Robert Schumann. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Escuchamos la Sinfonía número 3 Renana de Robert Schumann con los movimientos animado, scherzo muy moderado, no rápido, solemne y animado, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de su titular, el maestro Martin Lévy. Esta fue la última partitura de este concierto. Antes escuchamos Burlesque para piano y orquesta de Richard Strauss y, en primer término, Introducción y Allegro Appassionato para piano y orquesta de Robert Schumann. Tuvimos como solista al maestro Mei Ting Sung en el piano, quien nos acompañó ya por segunda vez como solista en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muy contentos, muy satisfechos del deber cumplido, los ejecutantes de la Sinfónica de Jalapa se ponen de pie para agradecer de este modo la ovación nutrida del público que se ha dado cita a Tlacna, Centro Cultural, que es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el organismo sinfónico más antiguo de nuestro país. Y le comento, también ha sido merecedor el maestro Martin Lévy de un ramo de flores, que, como le comento, es un gesto pues muy lindo por parte del cuerpo administrativo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Martin Lévy baja del podio, se dirige a una de las salidas laterales, la orquesta vuelve a tomar sus lugares, regresa Martin Lévy. Y bueno, no sabemos, él está enviando abrazos, muy contento. Y bueno, ya regresó a la salida lateral y los músicos hacen lo propio y bueno, nosotros también ya nos vamos. Le agradecemos infinitamente que nos haya sintonizado en ese concierto en donde tuvimos pues un estreno en Jalapa, que fue la primera obra de esta noche, la Introducción y Allegro Appassionato para piano y orquesta. Quienes hacemos posible la transmisión de las temporadas regulares de los conciertos de nuestra querida orquesta, le agradecemos muchísimo el que se haya tomado el tiempo para escuchar y disfrutar desde sus hogares, en su automóvil o donde pueda tener sus dispositivos móviles, el concierto de esta noche. Y los dejamos en compañía de la programación de Radio V para que sigan disfrutando de la música y los programas de nuestra radiodifusora universitaria. Soy Paco Aragón, mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, no sin antes invitarlos para que nos acompañe el próximo viernes en otro concierto en vivo desde Tlacna de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchísimas gracias, buenas noches. Desde Thank you.